existe rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor. Llorando estará recordando el amor que un día lo supo cuidar. Llorando estará recordando recordar.